104.6 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. 104.6 t'acompanya. Ràdio Cornellà. Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia. No 104.6 de FM comezamos un programinha de dúas horas para todos vostedes que poden vernos en internet, que poden vernos no Facebook, que poden coller os nosos teléfonos que están abertos para que todos vostedes poidan participar. Doulle a benvida aos meus contertulios colegas aquí na locución, Armando e Xosé. Boas tardes. Boas tardes. Moi boas tardes a todos, que esperemos que sexan pais en un programa fiticeiro hoxe. Vamos a disculpar a nosa compañeira Laura, que hoxe por outras obrigas persoais non pode estar aquí cándanos, pero o que nos queremos facer é que todos vostedes participen connosco, se o desexan. temos preparado unha música especial que é algo que presentou hai moi pouquiños días un tal Rafael Quintía, Joao Vieites, presentan A Pedra do Fundamento, un álbum que presenta 29 temas inspirados na mitoloxía galega. Tiñamos previsto falar con él, pero que en realidade pois non é posible, porque precisamente hoxe ten un traballo de... bueno, pues parece que está dando clases. Él además é un grande antropólogo, ¿no? Tremendo, digamos un dos elementos singulares de Galicia dentro do mundo da antropoloxía. Amén de outras cosas, porque él realmente estudió empresarial, es economista, sí. Pero a vocación de él, fixo que se licenciara también en antropología, entonces desde ahí empezó su nivel de destaque precisamente en ese campo, ¿no? Que además de ese campo que también se dedica a música. Pues vamos a escuchar un chisquiño de música de él, y después falamos de otro compañero que, según dice, él mismo dixonos que Joao Vieites, o título do disco chámase A Pedra do Fundamento. Escoitamos esta peciña de música, mentras tanto despois intentaremos comunicarnos con Galicia para falar con unha persona que nos vai a dar unha noticia extraordinaria. Vamos alá, Pedra do Fundamento. Baixamos a música, non? Si baixamos un poquinho a música, vámonos ir concretamente a Cambados. Vale. Me parece que xa sabes con quen vamos a falar. Hombre, en Cambados temos unha amistade moi moi importante. Moi importante, moi enganchada. Unha presidenta, señora presidenta, e ademais que hoxe nos vai contar algunha novidade. Nada máis e nada menos que Merche Álvarez. Merche, moi ben, moi ben. Moi boas tardes, Merche. Moi boas tardes, gracias polo recibimento. Moitas gracias por atendernos, Merche. Faltaría máis. Bueno, que darche felicitacións por o traballo que estás a facer, que sigues facendo, que bueno, que últimamente na prensa, nas revistas, eu humildemente participei nunha, bueno, estou moi contento, moi satisfeito do que saiu, pero... Ainda tuve andando e llevo un repaso, ole, o que eu quería saber de boca túa, que che parece que están a falar xa un poquinho máis do AME, non? Aí parece que sí, que estamos atravesando un hito histórico. Vale. Ayer a noite nos deitamos coa gran sorpresa e alegría que tantas familias afectadas levábamos anos esperando. Sí. E nos deitamos coa sorpresa de que a Axencia Europea do Medicamento aprobou o primer medicamento para AME, ademais para todas as súas tipologías, sin censuras, algo increíble. Anda, pero, Después de 150 años, bien investigando. Después de 150 años. ¿Eso quiere decir que ya está na Seguridad Social? Es decir, ¿puedes aproveitar? No. Ay, me entonces, de momento ahí no llego. Bueno, falta eso luego. Acabamos de dar el primer paso. Sí. Ahora tengo que aprobar a la Agencia Española del Medicamento. Muy bien. Claro. Despois falta nos outro pasiño máis que poder adquirilo. O Estado e a farmacéutica teñen que pactar un precio. Sí. Claro. Sí, sí, despois sí. Toca outra pequena pelea máis que o aproben en cada comunidade autónoma. Ah, bueno, pero que é un adianto, o sea que está desatisfeito, sei que en realidade pois esa loita é o primer paso. Aí está. Para poder acceder. Que esa loita vai tendo frutos, non entón. Ay, pues por lo menos nos deitamos todas las noches de tranquilidad, de que estamos todos los días ahí dando guerra, peleando, vemos frutos. Vale, sí, sí, vale. Sí, sí. Alégrome moitísimo e felicitamos, xa vos digo, felicitamos porque vemos que seguides na tema. É unha mágoa que a administración non se dé conta de que bueno, que hai que investir algo moito máis precisamente que as limosnas que entre comillas, chamo de limosnas, o feito da aportación. Sí, de alguna sí, sí, que sí. A aportación que humildemente facemos os que nos dedicamos a poder recoller, ou que aportamos un grauciño de area nesas recollitas que vos facedes para a investigación, pois é unha mágoa que a administración non teña outra sensibilidade nese aspecto e non invista nesas cousas, non? Sí, sí. Nos temos esperanza que con este paso, porque ahora dicían nos en todas partes, pero vendo o médico que te atende a por todo o mundo que vas conociendo. Bueno, como non hai nada, sí. Pero claro, non hai nada, habrá que telo. Claro, exactamente, habrá que papelo. Claro, claro. Bueno, pois vamos ben, vamos ben. Escoita, por lo menos vamos en camiño. Sí. No, eu como máis menos introducido neste tema, non, que o traballo que está facendo a nivel de administración autonómica ou nacional. No, no. Nos temos autonómica. Autonómica, non. Que despois é bastante difícil elevar unha autonomía, imagínate algo nacional. Claro, porque algo nacional ou das nacións adheridas ao nacional, porque cualquier avance que teñades aí despois trasladalo ás demais autonomías ten un ciclo bastante complicado, Sí, todo. Sí, sí. Un circuito moi complicado, sí. Ela sabe moi ben porque sí, porque ela como presidenta da Asociación Galega, porque Galicia pois sabe que además hai dificultades de casi de coordinación coa FEDER, non? Coa Asociación Nacional de Enfermedades Raras, non? Sí, claro. Sí. Porque bueno, é algo máis genérico. Sí. E que fan un montón de cousas, pero claro, non poden dedicar todo, a todos. Claro, sí. Eso humano. Sí, sí. Falábame muy bien de ti un tal Marcelino, no sé si conoces, de ahí de País Vasco, que sin embargo él... Sin embargo, él nació en Viana do Bolo. Conocémonos, bueno, saudámonos ahora en la Semana Santa. Falábame muy bien de ti, decíame que tendes contactos e relaciones... Continuos, entre vos. Él dice que está muy contento de lo que estás a hacer, y él también trabaja en ese aspecto, pero que coincide conmigo, yo también con él, que a mágoa máis importante é que a administración non se fai eco de... Sí, sí, que se tiña que facer un poquinho máis de eco. De esa vosa teima, de ese voso traballo que estades reclamando, non? De investigación con respecto... Eu creo que ahora que temos un pé dentro do Parlamento Galego, sí, podemos reivindicar, podemos facer outro tipo de traballo tamén máis necesario. Por iso eu queria... Por iso... Aí, pero ahora que estamos dentro... Estamos decididos a darlo todo. Muy bien. Por eso yo quería preguntar ese paso por lo Parlamento Galego, ¿cómo fue? Pues fue muy satisfactorio, fue muy reconfortante, vimos una actitud muy positiva hacia nos. Sí. Y hasta ahí puedo leer. Sí, sí. Sí. Bueno, por lo menos deste es un paso, que faltaba llegar ahí. Sí, faltaba nos chegar aí, uh-huh. E ahora xa estamos dentro e ahora non nos votan nin Dios. Claro, hombre. Moi ben, moi ben. Sí me gusta. Bueno, seguides a traballar. Parece ser que non solamente a gala en Galicia, sino que ahora estades buscando alguna interrelación con outras autonomías, non? Teño entendido, así un paxariño me dixo algo con respecto a unha relación que tendes previsto facer, algún intercambio ou algunha xuntanza nunha autonomía diferente de Galicia. Sí, queremos exactamente crear un intercambio que a familia darán aí en Lloret del Mar, viva o nombre. Ajá. Entonces, pues eles tuveron a Arán con un ame tipo 1. Sí. Por desgracia me levou, ¿no? Caray, sí. Entonces eles siguieron ahí peleando duramente, dándole visibilidad a ame. Uh-huh. Es increíble todo lo que fan ahí en Lloret del Mar. Uh-huh. Es muy muy similar a lo que fago veo aquí en Cambados. Uh-huh. Entonces, pues nos parecía algo muy bonito, pues, hacer como un intercambio. Sí. A idea era ir este ano no Salán. Uh-huh. Para o ano que viñeran eles a Cambados. Uh-huh. Uh-huh. Entonces eso está en estudio, o sea, está se cocendo, por así decir, está no caldo. Sí. Está se cocendo, porque non é fácil. Vale. Claro. Fan falta moitos recursos. Claro. E os nosos van íntegramente para investigación. Eso é indiscutible. Claro. Sí, sí. Claro, bueno. Entonces, eso hay que trabajarlo, no sabemos si al final va a poder ser este año, pero vamos a intentarlo. Sí, sí, sí. Vale, xa sabedes que danos aparte todo o que poidamos aportar, tú avísanos. Non tens nada máis que dicilo. Nos intentaremos. E agora unha curiosidade así de tipo generalista, non, que se me ocurre a min, que estou aquí moi interesado no tema. Esta atrofia muscular espiñal ten algo que ver con a enfermedade que ten o Stephen Hopkins, ese o científico? No, Stephen Hawking ten la esclerosis lateral amiotrófica. Ajá. Son outras iniciales, ¿ves? Sí. No, pero está dentro do que elas están a reclamar. A investigación sobre as enfermedades raras, ¿verdad? Sí. Sí. Claro. Pues... A diferencia entre unha enfermedad e outra é que eles teñan a primeira neurona motora afectada, o sea, do cerebro. Ajá. Nos temos a segunda neurona motora afectada, o sea, a que está ubicada na parte posterior da columna vertebral. Claro. O sea, que hai unha certa similitud e son primas e irmás estas enfermedades, non? Pues, yo acabo de ler un libro dele que trata da vida dele, que fai o proceso da súa enfermedade, vai no contando, non? E realmente podo imaginarme como pode ser cualquier tipo de persona afectada por esta enfermedade, non? Sí. Bueno, eles traballan en todos os sentidos. É dicir, xa nos informou en máis dunha ocasión, verdad, Marche, que bueno, o que fai falta neste aspecto, e en realidad o que o que non existe unha concienciación bastante clara con a administración, ou non ten claro en estas enfermidades raras. Non lle pon o cariño ou o diñeiro suficiente para falar, claro, o diñeiro suficiente para investigar nelas, non? Sí. Tanto o AME como a ELA, como outras moitas máis, sí, que están dentro dese círculo chamado, sí, enfermidades raras, sí, sí, pois claro, siguen sendo raras, e como raras non teñen o diñeiro suficiente para administrar. Moitas palabras en común, neuronas, sí, sí, sí, sí, sí, sí, e non teñen, músculos... E non teñen ese... como unha etiqueta raro. Eso. Sí. Entonces dicen raro, non hai tratamento, non hai cura. E non hai diñeiro. Se van rápido para que... Sí, exactamente. Sí, yo precisamente un hombre de raro da que se dedique menos esfuerzos a través de él porque afecta menos cantidad de gente, claro, ¿no? Bueno, sí, no es un mismo, no es un mismo, ¿eh? Menos cantidad relativamente. Sí. Sí. ¿Verdad? Sí, porque esta lotería tengo la todos comprados. Claro. Sí, sí, sí. Ese número existe. Lo que pasa es que toca a unos más que a otros, pero en realidad existe. Pero como existe una proliferación rápida de muchos casos de esta enfermedad, corre, sí, mucho más, ¿eh? Sí, los esfuerzos. O que sí é certo, eso quería que preguntarche, Merche, o que sí é certo é que hai certos sinvergüenzas que últimamente salen á palestra, aproveitándose, sí, de esas enfermedades raras e outras máis para poder recoller dinheiro, sí, así estilo, sí, crowdfunding, molestan a perxudican moito. Perxudican, sí, moitísimo, sí, sí, o asociacionismo. Mire, eu cando saliu es... Perxudican, ademais, é nefasto. Claro. Sí, nefasto, porque realmente están creando pois cualquier persona que veña con cualquier tipo de... solapan todo o noso traballo, todo o noso esforzo, sí, tirando por terra. Con que salga un caso, sí, sí, asimila, sí, y a mente da xente inmediatamente a facer unha causa común, non? Sí, sí, sí. E perjudica unha barbaridade cando ese simplemente tratas de picaresca, que no lugar onde están ben é onde está en este último caso que conocemos, non? Na cárcel. No, cárcel, sí, claro, cárcel. Cando saliu este 2000 temores que tiña, o en fin, pois acordeime de Galicia, me dice, non sabe o dano que está facendo. Claro. Sí. Porque non sabe. Sí, sí, sí. Pero bueno, hace unos días me hacían una entrevista sobre todo este tema. Me cerramos la entrevista y me preguntaron qué era lo peor que yo podía pasar a esta gente. Sí. La verdad es que a mi respuesta fue muy contundente. O peor que yo podría pasar es que realmente yo pasara. Claro, estamos pensando lo mismo. Sí, sí, sí, por eso. Sí. Si realmente es como si tenía que haber un dios que a toda esta gente que sí, sí, quiera conocer el daño que estaba haciendo. A enfermedades de verdad. Que vieran lo que es la limitación. Que vieran lo que es convivir con la enfermedad día a día. Eso, sí, sí. Vale. Porque non convive esa persona, senón conviven todas as que están alrededor. Sí, sí. Toda a familia. Con a experiencia que eu teño, sempre digo que lle afecta máis o que está todo alrededor que a ti mismo como, sí, enfermo. Sí, sí, sí, sí. Sí, posiblemente o enfermo o que menos sufre de todo o entorno. De, sí, sí, sí, virus, sí, sí, sí, sí. Por eso digo que, por ejemplo... Comillas, sí, sí, sí, sí. Pues eu digo, por ejemplo, para recaudar estos cartos como se están a recaudar cada vez na gala que se fai, cada ano, pues eu digo que si que poñan Galicia AME, e verán donde poden, pues, nese número de conta que está na caixa, CaixaBank. Poden Caixa. Sí, sí, bueno, la Caixa. Aquí a CaixaBank. Bueno. Sí. Bueno, pues que poden aportar diñeiro. Non fai falta grandes cantidades, sino con todos os que poden dar, aunque sea nada máis que 5 euros... xa é moito. Síguese nesa teima e fai festivales, a verdade que tamén, sí, tamén hasta incluso hai un equipo de fútbol, sí, que tamén se fai eco desta investigación. Desta investigación ou do Concello de Barlo, sí. Bueno, pois eso, outra vez felicitacións, Merchi, que estamos contentos e que nos facemos felices con ese novo hallazgo e que teñades moitísimo éxito, que sigades pulando nesa corte. Bueno, dicía eu, seguides na teima da celebración da gala número 3, non? Xa está en proceso. Ajá. Bueno, pois estamos empezando a barallar nomes. Sí. E agora, antes do verán, pois mandaremos as colaboracións. Sí. Porque o ano pasado, a verdade, que nos quedou xente sin vir por culpa de que, bueno, xa tiña cerradas as fechas. Sí. E nos dixeron que este ano que, por favor, as mandáramos antes do verán. Sí, sí. Bueno, pois pues, sí, todo aquilo que nosotros tendríamos de aquí podamos aportar con un teléfono. Sí, sí. Algún tipo de comunicación, algún tipo de persona que vos veis interesante, vos no solamente tendes que dizer, e a mí tamén te me tendes que avisar con tempo, porque eu, sabedes, non podo asistir porque sempre teño que mandar a Armando. A verdade é que coincídeme, bueno, datas. Creo que este ano podrás vir porque vai ser o venres 8 de decembro, que é festivo. Bueno, eu sempre puño algunha disculpa, pero a verdade é que sí que me fai moitísima ilusión, faríame moitísima ilusión. A mellor o terceiro, si sí, a terceira vai a vencida, sí. A mellor son capaz de asistir. A verdade é que non porque non me gustara, non porque non tivera desexo, a verdade é que eu estou, de verdade, moi contento e emocionado, porque vexo que o resultado de cada vez, o sea, sí, vades aumentando cada vez máis, sí. Sempre tendes pues un acougo de xente que reventades ao sitio onde chegades. Este ano mellor tendes que cambiar de local. Todos os anos cambiamos de local porque, bueno, a verdade é que todo o mundo é moi generoso con nós. Non nos gusta usar sempre da mesma xente. E bueno, xa que pides unhas instalacións, esas instalacións levan un gasto, xa que claro, tiras de cociña, tiras de electricidade. Entonces, pois, si se pode repartir, pois moito mellor. Bueno, oye, se pode cambiar de local, pero nunca de localidade, non? Sí, claro, de localidade. Hai un premio adicional. Claro, hai un premio adicional que é vista do paisaje do entorno, que só é un premio especial, non? E despois da cociña, non? Porque o rodiño, hombre, non se pode cambiar, non? Porque cumple. Aparte de que cumple, é unha tarxeta de presentación. Pero decir que o rodaballo non é tan bo, non, ou si? O rodaballo, depende de que nos roume. Dice que o que pescado para a noite e na ría, pues ten que ser. Sí, señor. Bueno, de verdade que é unha, nós falamos en broma, pero que en realidade é unha celebración extraordinaria, e eu pois claro, non fago máis que gabarme de tervos como amigos, que bueno, pois que sigades tendo éxitos, e que de verdade, Merchi, que chegades nesa mesma tema, pero tampouco perdas demasiadas enerxías para que a xente despois fale máis da conta. Sí. Eso non me preocupa, o traballo está ben feito. Vale, e durmo tranquila todas as noites. Vale. Tes que darlle unha aperta grande a eses gaiteiros que te socaron. Sí. Grandes gaiteiros. Son tremendos. Grandes gaiteros, sí, pues, señor. Bueno, pois pues, non che digo nada máis, Merchi, agradecerche moitísimo que perderas estes minutinhos connosco para poder falar dese grande hallazgo que acabades de deder, e despois que bueno, que teñas unha feliz festa de San Jordi, que aquí sempre é a festa da rosa e do libro, e que bueno, pues, que recibas moitas rosas. No, nos enviamos desde aquí unha rosa simbólica, non? Sí. E un libro tamén, veña, simbólico. Sí, señor. Bueno. Moitas gracias. Pues a ti, Merchi, unha aperta grande. Unha aperta. Boa tarde. E Vicos, boa tarde. Vamos a poñerlle un bocadiño de música para despedir a nosa amiga Merchi.